compadre. Dale mezquina a las caderas, se viene la pollera nueva. Su combo negro, a que goce. Esa negra calerona que viene bailando cumbia con su pollera cortita me tiene desesperado. El que mueve su cadera parece una coctelera, mostrándole a todo el mundo que tiene pollera nueva. Y ella baila y menea con la pollera nueva. Ella baila apretado, pa' que pa' el otro lado. Ella baila y menea con la pollera nueva. Ella baila apretado, pa' que pa' el otro lado. Y subí y baja, y subí y baja, y subí y baja, y subí y baja. Se sube cuando le da la gana. Se va. Se sube cuando le da la gana. Se baja cuando le da la gana. Y se viene el timbal de la alegría. Cumbia, cumbia. Hay que verla como mueve cuando llega la cumbia. Ahí los negros hacen ronda y no paran de bailar. Y moviendo su cadera, ella siempre es la primera. Y los negros que le sirvan y no paran de gritar. Ella baila y menea con la pollera nueva. Ella baila apretado, pa' que pa' el otro lado. Ella baila y menea con la pollera nueva. Ella baila apretado, pa' que pa' el otro lado. Y subí y baja, y subí y baja, y subí y baja, y subí y baja. Se sube cuando le da la gana. Se baja cuando le da la gana. Se sube cuando le da la gana. Se baja cuando le da la gana. Y que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me fui. ¡Uy!